Esto es El Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Pues hola Víctor, en el programa de hoy hablaremos de Nintendo 3DS en un programa especial en el que analizaremos la nueva portátil y os la mostraremos en directo mediante video streaming. Además, llevaremos a cabo el análisis de Super Street Fighter 4, un juego al que el 3D no le sienta nada mal. Pero antes de profundizar en la nueva apuesta de Nintendo, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Aquí preparando todo, nos vamos a reír un cacho, me parece a mí. A mi derecha, Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Tenéis que disculpar la tardanza, pero es que está complicado el tema del streaming. Estamos intentando hacerlo lo mejor posible y a ver qué tal sale. Presidiendo la mesa, señor David. Hola, ¿qué tal? Me estoy viendo, qué morbo. Pues nada, hoy tenemos un programa bocheo. Y en sonido, señor Zoe. Bueno, vengo de que un estadio entero me ovacione y por encima en el video streaming no me pueden poner porque si no me los cargo a todos a base de insultos. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa especial Nintendo 3DS. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16700, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Bueno, empezamos con las noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un nuevo Sonic. Sí, ha sido anunciado un nuevo Sonic. Era necesario. Ultra necesario. ¿Por qué? No sé ni para qué preguntas, siquiera. Qué noticia más asquerosa, coño. Noticia de puta madre. Pégate un tiro y sácate el cadáver de afuera. Bueno, pues con motivo del 20 aniversario de la franquicia, Sega ha anunciado la llegada de una nueva entrega. Todavía no se ha confirmado cuál será el título. No sé si es lo que dicen al principio, pero se baraja que podría llamarse Sonic Generations. Y bueno, se ha mostrado el primer teaser trailer del juego. Y aquí tenemos la primera caída de la cámara. Lo más curioso de este teaser trailer es que aparecen dos Sonics. Que uno con el diseño actual y otro con el diseño antiguo, el diseño de Mega Drive. Hipeado, me hallo. Bueno, yo ya no sé qué decir. Si siguen la línea de los dos últimos Sonic, se ve ahí cierta resurrección. No son del todo malos juegos, pero bueno, es que ya son también demasiados a lo largo de los últimos tiempos. Ya sería el tercero. Ya, pero a mí el trailer me ha hypeado bastante. El hecho de correr con el Sonic antiguo y el nuevo. Sí, tío. Eso no, es lo mejor, pues, o sea, el diseño antiguo, que no sé para qué cojones tuvieron que cambiarlo, porque ya era bueno de por sí. Todos los personajes se tienen que evolucionar, tienen que evolucionar, tío, no. Sabes que sí. Hasta Mario ha evolucionado. Desde que cambiaron de diseño se fue a la mierda Sonic. No, antes. El Sonic Adventure 1 y 2 fueron la polla, no jodamos, ¿eh? No, eran buenos juegos, pero no fueron la polla. Fueron muy buenos juegos, de todos modos, tío. una cosa que quería comentar es que yo creo que el diseño viejo de Sonic, con esos ojos normales y esa pinta no canny, le vendría bien a la franquicia. Bueno. Ya, pero no es un Sonic esbelto, atlético y, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, pero eso es lo que mola, joder. Bueno, yo lo que quiero es que nos sigan sacando juegos de plataformas, que el Sonic 4 Episodio 1 está bastante bien, y esperemos que siga evolucionando eso, y que también han dicho que podrían sacar otros dos Sonics que aún no han anunciado para 2011. Es decir, que quién sabe si podrían sacar la segunda parte de este episodio, de este Sonic 4 este año. Yo espero que sí, desde luego. Yo también, desde luego. Valve podría estar trabajando en una nueva IP. ¡Dios mío! Pues parece ser que unas fotografías tomadas desde el estudio de Valve por el portal PC Gamer muestran lo que podría ser gran parte del diseño de personajes y naves del próximo proyecto de la compañía. A juzgar por lo que hemos visto, no es nada que se asemeje a lo que nos tienen acostumbrados. Hay bastantes diseños de lo que parecen alienígenas, humanoides y naves espaciales. Y bueno, el rollo es que Valve todavía no se ha pronunciado al respecto. De todos modos, no deja de ser extraño que se hayan visto tantas imágenes, no sé qué pensáis vosotros, de una compañía que no suele enseñar nada. No suele enseñar nada hasta que está a punto de salir un juego. Suele tener sus desarrollos en secreto. Valve es una compañía muy cuidadosa al respecto y es un poco extraño, ¿no?, que opten por esto. Yo no he visto nada, pero realmente no es Half-Life 3 ni Half-Life 2 Episodio 3, ¿verdad? Lo digo porque como lleva tanto tiempo la gente pidiéndolo y esas cositas, pues hombre, ya podían portarse o algo. Hombre, pues sí, podían portarse, pero no creo que sea algo de estilo. Va, lo único que se vieron son unos aliens... ¿Qué feos son los aliens así? ¿O qué feos no? ¿Qué manía esta de hacer aliens parecidos a los humanos? Joder, un poquito de imaginación. Ya, pero meter bichos humanoides da un poco más de terror y tal. Es lo que se suele decir. ¿Terror? Sí, porque lo ves como... aunque sea una gilipollez... Mira Dead Space 2. Lo solemos ver como algo más realista. Claro. Algo más verosímil dentro de las cosas de... Me parece una gilipollez también. Hombre, no sé. Sí, supongo que será algo así. O eso, o que a los diseñadores de arte de este tipo de juegos les encanta meter humanoides. Me da igual, la verdad. Me importa una mierda y cara de Yao Ming. ¿Qué más dará? Bueno, ahora tengo una notición. Amantes de retro, vuelve Commodore 64. ¡Bleh! No, vuelve. ¡Sols! ¿A dónde vuelve? Vuelve a su puta casa. A tu casa, Oscar. Bueno, en tu casa nunca has... ¿Pero de qué manera? A ver, comenta, ¿de qué manera vuelve? Bueno, la noticia la ha confirmado la propia compañía Commodore, o sea, no es un fake, es una noticia real. Y según parece ser, en breve saldrá a la venta una revisión del mítico ordenador que compitió con Spectrum y Amstrad. El nuevo Commodore 64X, se llamará así, será visualmente exacto a su predecesor, pero en su interior incluirá un hardware relativamente actual, es decir, la carcasa. Pues tenemos la carcasa clásica, retro y tal, pero dentro es un ordenador pues como los de hoy en día. Tendrá lector de DVD, lector de tarjetas, bueno, de todo. Y incluirá un emulador de la versión de los 80, del Commodore 64 clásico, que nos permitirá pues jugar a estos juegos que bueno, hoy en día ya no tenemos. El ordenador tiene un precio de entre 250 y 900 euros. Imagino que dependiendo del hardware, no estoy completamente seguro. Y se puede adquirir en todo el mundo a través de la página web commodoreusa.net. Una cosa interesante de este nuevo Commodore es el tema de... Bueno, para nosotros es una noticia curiosa, cuanto menos, ¿no? Pero existe una gran comunidad y una gran escena retro que con esta noticia está entusiasmada. Incluso se siguen sacando tarjetas y, digamos, add-ons para los antiguos aparatos, para MSX, para etcétera. Y bueno, esto es una noticia bastante curiosa que, hombre, yo creo que está bien, aunque lo veo un poco caro, la verdad. Un poco caro el aparatillo. Entre 250 y 900 euros me parece excesivo. Bueno, yo no lo veo, no lo veo tan caro. Si es como un ordenador real, 250 euros por un ordenador, pues imagino que tendrá la potencia un poco más que los bueno, estos PCs pequeños. Ya, pero ¿ordenador pequeños. O consola? Ojo, ¿por qué? Es un ordenador. Es un ordenador, es doméstico. Doméstico, sí. Joder. Sí, efectivamente. Bueno. Pero no vale para jugar a Crisis 2. Hombre. Ni a Crisis. A Crisis 2 a lo mejor. En muy bajo, no crees. No sé, había que mirar las especificaciones y todo eso. Le puedes instalar Windows a esto, así que... Imagínate correr Crisis en un Commodore 64. Yeah. Buah. Pero, ¿para qué quieres jugar a Crisis bajo mínimos? Para porque poder puedes. Decir, estoy jugando a Crisis no, en un coño, Commodore pero... 64, joder. El tema de jugar Crisis es jugarlo medio alto, jugarlo con graficazos y todo esto. Si no, es una mierda de juego, hombre. Es increíble, creo que la gente nos está viendo muy mal por la cámara porque tuvimos que hacer un apaño ahí interesante. No os preocupéis, no va a pasar nada en lo que sea el análisis porque vamos a manipular la cámara nosotros mismos. Ahora mismo, evidentemente, no podemos. No obstante, como dato curioso, aquí hace un calor de la hostia. Joder, nos estamos asando y más con todos sus equipos encendidos. Todo ello tiene que estar pasando fatal. Yo me voy a despelotar ahora mismo, ya me van a ver haciendo un striptease. No lo hagas, no lo hagas, pero gracias. Aún no. El supervisor de Resident Evil Operation Raccoon City está satisfecho con el trabajo de Slant Six. David, no tienes nada que decir con respecto a eso. Mierda. Pues ya verás lo que dice él. Masachika Kawata, que es el productor de Capcom encargado de este juego, ha dado sus impresiones del trabajo con el estudio europeo, en las que ha dejado pues entrever ciertos prejuicios contra los desarrolladores occidentales. Oh. Y voy a leer lo que dijo. No he trabajado con otro desarrollador occidental que no sea Slant Six. Y no sé si es igual en los demás desarrolladores occidentales, pero trabajan muy duro. No he notado ninguna diferencia con respecto a los desarrolladores japoneses con los que he trabajado. Más allá de la diferencia horaria y el lenguaje, no he tenido ningún problema a la hora de trabajar con ellos. Lo cierto es que tenía mis propios prejuicios sobre la gente occidental. Como que son vagos y están sentados en sofás. Pero incluso ayer, que era domingo, vinieron temprano y nos hicieron todo tipo de recomendaciones. Querían hacerlo, no es que se les hubiera arrastrado fuera de la cama. Así que mi percepción del trabajo con desarrolladores occidentales ha cambiado por completo. Te voy a decir una cosa, señor Kawata. Esos desarrolladores occidentales de los que rajabas, te tengo que decir algo. Hacen mejores juegos de los que tú vas a hacer en toda tu puta vida. Ya está. Bueno, pero no va a ser el caso de Slant Six. Eso, no, eso está por descontado. Es que, imagínate, conocí a Slant Six, que son la puta broza, ¿sabes? Imagínate si conoce, yo que sé, a Crytek o a ID Software. Uf, no, joder, no. Efectivamente. Pienso que yo, eso que es Red Bull. Pero algo parecido. Que ahí vemos cómo piensan los japoneses de nosotros, que estamos todo el día en sofás y, no sé, comiendo patatas. ¿Qué pasa? Ellos flotan en el aire, no tienen sofás o algo así. Ellos tienen sistemas antigravitatorios. Ven la tele de pie. Es una ofensa a su código moral sentarse en un sofá. ¿Qué coño está diciendo ese japonés? ¿Qué se llama? ¿Kawata? Es un gilipollas. Vete a kawar, cabrón. Y nos vamos con la noticia del día. Ay, qué noticia del día más guay. Super Street Fighter 4 Arcade Edition llegará a consolas. Pero viene en formato DLC. Creo que con esto hemos matado al público. Pues sí, es verdad. Había rumores y al final son ciertos. Un vídeo filtrado por el portal Console Tech ha confirmado que se tratará de un DLC. Además, los cuatro personajes nuevos de la versión arcade incluirá muchas mejoras en el sistema de repeticiones. Ahora, entre otras cosas, tendremos un buscador, que es algo muy interesante, para encontrar combates del jugador que deseemos. Buscas el nick y encuentras sus combates en repetición. Y habrá una especie de pase VIP para aquellos que superen los 3.000 puntos de jugador en el modo online. Todavía no se ha confirmado fecha de salida y el precio tampoco se ha confirmado. Pero imaginamos que lo veremos pronto y Solz, y lo estoy deseando. A mí Capcom me ha defraudado. Me esperaba una edición física con todo esto. Y vía DLC no me acaba de convencer. ¿Cómo se llamaría? Se llamaría pero, Super Street Fighter 4 Turbo Arcade Edition. Pero si a ti no te convenció Super Street Fighter, ¿qué coño estás diciendo ahora? Sí. Si aquí discutíamos precisamente que por qué no hicieron un DLC del Super Street Fighter 4. No, me estás contando. No. ¿Cómo que no? Yo estoy hablando siempre que yo quiero formato físico. Vale, van a sacar nuevas versiones. Otro puto Street Fighter por cuatro personajes nuevos. Sí. Pero por díselo a Capcom, así te hacen caso. Yo solo quiero decir una cosa en nombre de Popovsky. Infarto. Bueno, vamos a ir al foro, señor Zoe, porque ha estado comentando la gente. Sí, bueno, no tengo ni puta idea, porque entre pitos y flautas, que aquí, bueno, me anda chupando debajo de la mesa, pues no doy. Bueno, aquí hay varias gente diciéndole, ¿a qué juego está dándole David? Denis Arzul dice, yo sabía que el Sonic antiguo lo llamaban Sonic gordo, porque parece un poco de barriguita tiene, pero como no salía desde la Dreamcast, pensaba que era por esto, por una imagen. De hecho, esto no es un juego. No te metas con Sonic, es mala idea. Bueno, aquí hay varias apuestas de cuántas veces se va a caer la cámara. No, ya bastardos. Ya no cae. Mi me dice, ojalá vuelva Sonic recordetes de Sonic 1 y los juegos no sean solo de velocidad, sino que se centren en mezcla de velocidad y plataformas. Sonic 4 es solid, pero de lejos la calidad de los Sonic de Mega Drive. Vamos a ver qué más hay. Es que aquí hay 5 páginas de risas. Javis dice, Commodore 64 no está muerto, son los padres. Andorre dice, da igual que sea el proyecto de Valve, soy una putita de Valve, así que es golf. Efectivamente, como es una mierda, da igual. Denis el Azul dice, el nuevo Sonic que junta al nuevo con el antiguo solo está confirmado para Xbox y Play 3, pero no para PC ni para Wii, lo cual los deja en esta situación. Y por una foto de Haters Gonna Hate, lo cual para los nintenderos se traduce en lo siguiente, cambiando de game por console. Y pone una foto de Mario. Esa Sonic. Es una foto infame. Bueno, y me hace una cosa diciendo, hizo de nuevo es un striptease, para eso están las chicas de la noticia de Duke Nukem Forever. ¿Quién te crees que las han contratado? Espera. ¿Qué más? Bueno, Rose Pierre dice, crisis en Commodore. Commodore 64. Dios. 64. Alex Vick dice, esta noche no se ven las gominolas por ninguna parte. Mosky es el que chupa más cámara. Ya lo has oído, Mosky, eres un chupa cámara. Yo tengo una gominola, si queréis verla la enseño. Pero la cámara no abarca tanto. Y tenemos una pregunta por Alex Vick. Una pregunta, ¿por qué estáis constantemente levantando las manos? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pues, es euforia, siempre lo hacemos. Bueno, de momento eso es todo. Vale, pues nos vamos con un poco de música, Zoe. Pues no sé, va a ir random porque no me dio tiempo a prepararla hoy. Ya os lo digo así. Bueno, pues yo creo que esa de ahí, esa está bien, sí, está bien. Sí, esta está bien. Pues venga, vamos con esta. Muy bien, pues vamos con música de Metal Gear y volvemos en unos minutos con Solz y no Solz. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Actualmente tenemos conectados en nuestro chat a Durito Kun, Alesevic, Arpiman, Auron, Amengen87, Dani Maverick, Denis el Azul, bueno, el Azulejo, pone aquí, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Fanboy de Mosky, Fiba, Gelocatil, Hilde, Invitado y Pico, Identifíquese, Javiere, Quiero tus tetas, Kier, sí. 415, aquí en Complejo Anda no nos censuramos. Metewolf, Mimecraft, Maguso, Narm, Penetieso, Rapsodos, Skyrim, Tonio Martínez, True Cutreman, Venenofan y Shero. Y bueno, ahora nos vamos a ir con una de vuestras secciones favoritas, que es Solz y no Solz, David. Pues sí, hoy vengo con un no Solz, Solz. Pero, sencillo, espera, ¿no sol sol o sol sol? No, no sol, sol guión sol. O sea, no sol separado sol. Vale, no, pero, no sol. ¿Con guión sol o separado? Ya está bien de liarnos. Ya está bien. No es un no sol que dé un sol, ni un sol que dé un no sol. No sol, sol. Vale, bien. Hoy vengo cabreado, la verdad. Aparte de diversos problemas técnicos y una cámara suicida. Os voy a dar una paliza a todos, que por encima es mi cámara, hijos. Y es mi PC, cabrón, que ahora si se cae el PC y que no tenemos streaming ni nada. Vale. Bueno, el caso es que hoy vengo cabreado porque el otro día me conecté en Vandal. Saludos a la gente de Vandal. Y una noticia sobre el grupo Anonymous. ¿Sabéis cuáles son, no? Esta gente que se pone esta mascarilla anónimamente pues protestan pues frente a la opresión de los estados o de las grandes corporaciones. En este caso, la noticia tiene relación con Sony. El caso es que el colectivo Anonymous atacó a Sony a través de la web oficial de la compañía y de PS Network, provocando pues en esos días pues que las conexiones fallasen, que fuese difícil pues entablar juego online. En fin, que hubo bastantes complicaciones para unos usuarios, para otros no tantas. Y todo se debía pues a la influencia de este grupo, que bueno, que yo no sé qué artimaña seguirán, pero el caso es que consiguen hacer bastante daño. Eso es lo que se refiere a la infraestructura de Sony. Por otra parte, lo que también hace es recabar información sobre los directivos de Sony, sobre los grandes ejecutivos, para utilizarla en su contra. Pues domicilio, email y demás, pues para mandarles correos de dudosa procedencia o sencillamente para tocar las pelotillas. El caso es que el grupo Anonymous se justificaba en estos ataques en relación a la persecución que Sony hacía contra los piratas responsables de la violación de la seguridad de PS3. Es decir, los que descubrieron los códigos de seguridad y los pusieron a disposición de numerosos usuarios, reventando así, insisto, la seguridad de la consola. Antes de seguir, ¿qué quieres decir, Oscar? Sí, nada, que leí hoy una nota de prensa o una nota por parte de ellos que se disculpaban con los usuarios. Bueno, pero el daño ya está hecho. Además, no tiene nada que ver con eso. Sí, el tema, con respecto a lo que dice Oscar, habían comentado que dejarían de arremeter contra el servicio el servicio hacia los usuarios. Exactamente. Y arremeter más contra la propia compañía. La alta cúpula de Sony. Exactamente. Bien, el caso es que yo debo decir, y esto ya es una protesta a nivel general, que esta gente defendía sobre todo la libertad técnica, ¿no? La libertad de poder hacer lo que te dé la gana con tu hardware. Y eso es así hasta cierto punto. Es decir, yo puedo con mis conocimientos conseguir que una aplicación funcione en un hardware determinado. Y otra cosa muy distinta es que yo con mis conocimientos vulnere la seguridad digitalmente impuesta a un aparato de hardware. Son cosas muy distintas y no tienen nada que ver. Por lo tanto, yo veo injustificada esta persecución hacia Sony. Sony está defendiendo sus intereses legítimos como propietaria de PS3. Está protegiendo además los intereses de terceros usuarios, de sus socios, es decir, de las third parties, porque aunque no lo queramos, es decir, esta vulneración de seguridad también afecta a las third parties, porque los juegos se piratean, porque los juegos se modifican y porque los juegos, a fin de cuentas, pues también acaban dañados. Y veo completamente lógico y, digamos, sensato, pues todas las tretas judiciales que está siguiendo Sony para condenar a esta gente, ¿no? En el caso de, creo que se llamaba GeoHot o algo por el estilo, pues han requisado sus cuentas PayPal para ver si existía algún tipo de ánimo de lucro. Han intentado acceder al hardware que utilizó para ayudarle en su cometido de romper la seguridad de PS3. En fin, una serie de peticiones judiciales, algunas aceptaron, otras no, para poder, pues, cerrar de una vez por todas, pues, este delito, porque realmente es un delito. De hecho, para que os hagáis una idea, lo que han hecho estos hackers es ingeniería inversa, es decir, modificar un aparato para que haga cosas que no debería hacer y que, de hecho, pues, no estaba en su código inicial hacer, ¿no? Que es, en este caso, pues, poder ejecutar copias sin firma digital. Por lo tanto, yo creo que el grupo Anonymous se ha equivocado además duramente, y si no estáis de acuerdo con la política de Sony, pues sencillamente no compréis sus productos, porque nadie os obliga. Sony no encañona a nadie con una pistola y te obliga a comprar sus productos PlayStation. Así que, insisto, muy decepcionado con el grupo Anonymous y muy decepcionado sobre todo con algunos usuarios que, insisto, se llenan la boca con la palabra libertad y no saben lo que significa. Evidentemente Sony está en su legítimo derecho de defender lo que es suyo, porque es un hardware que realmente han desarrollado ellos y que en las mismas normas de uso de producto pone bien claro. Exactamente. Se prohíbe incluso abrir el y ver lo que tiene la consola por dentro. No puedes abrirlo. Exactamente. Con eso ya afecta más a la garantía. Se pierde más a la garantía. Sí. Pero aparte de eso, también por protegerse un poco, ¿no?, del tema este de espionaje, ese tipo de cosas. Hay determinadas cláusulas y tal que hablan de esto, ¿no? Pero a donde quiero ir, que pueden hacerlo perfectamente las quejas, hombre, te puede joder, pero te tienes que joder porque es así, es suyo. Ellos hacen lo que quieren con ellos. Y además, es que vamos a ver, si nos gustan los videojuegos y queremos que esta industria vaya hacia adelante, no podemos permitir este tipo de actitudes, porque a la larga nos perjudican a todos. Así que a la persona que defienda Anonymous y que vea legítima su causa, por mí se puede ir a tomar por el culo. Lo digo así de claro. En serio. Lo digo así de claro. Así que... No obstante, David, hay una cosa que sí que es verdad, y es el tema de las posibilidades STEM, ¿no? El tema de crear aplicaciones que facilitan la vida. Eso hay, por ejemplo, aparatos, sí. Por ejemplo, el iPhone o iPod, sí, que la comunidad hace aplicaciones que son verdaderamente útiles. Pero claro, eso es un porcentaje, ¿no?, de esta gente que lo hace, y realmente de los consumidores, los usuarios de este tipo de sistemas normalmente suelen piratear también otras aplicaciones que no se deberían piratear. Entonces, por eso, claro, es un arma de doble filo. Por una parte, un porcentaje lo hace bien, tiene razón, y la inmensa mayoría es quien piratea, es quien realmente saca partido y se lucra de esto. Son los hipócritas. Y bueno, aparte de eso, también lucrarse por publicidad y todo eso de estas páginas web, pues ganan dinero con exactamente eso. Entonces, claro, ahí eso no se debe hacer. Exactamente. Bueno, y ya pasando a temas más gratificantes y más de buen rollito, vamos a hablar de EA. Porque EA, amigos, EA ya es una compañía querida. Antes era la una jodida apestada. Era como Ubisoft y Activision pegados con fiso cutre. Era una cosa aberrante. Pero ahora EA, pues, se ha reformado. Ha ido a un centro de desintoxicación. Y ahora es alguien decente y además con buen gusto. Y es que si has comprado Dragon Age 2, EA te regala Mass Effect 2 en su mejor versión para PC. Un aplauso para EA por este sol. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Para conseguir tu copia digital de Mass Effect 2 para PC, insisto, solo tenéis que dirigiros a la web de BioWare, en concreto a la web social de BioWare. Loguearos con la cuenta con la cual accedisteis a Dragon Age 2. Esto es importante. Es decir, recordad que para casi todos los juegos de EA ahora hay que loguearse y con una cuenta determinada. Y meter el código de descarga del Emporio Negro. Ya sabéis que os venía un código de descarga con cada versión del juego. Lo metéis y automáticamente os da otro código que debéis meter en el EA Download Manager, que es el programa de descarga de EA. Metéis ese código que os han dado y ya tenéis vuestra copia disponible y dispuesta para descargar. Así que ya lo sabéis, si tenéis Dragon Age 2, también tenéis más efectos para PC. Así que es un sold como una casa de grande. Pues sí, un sold como una casa. Y bueno, hasta aquí supongo que Sold y no Sold esta semana. Y nos vamos a ir con lo que interesa a este programa especial Nintendo 3DS. ¡Sol! Tranquilo. Seguimos aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4. Tenéis que disculpar estos pequeños inconvenientes, problemas. Es el directo. Es el directo. Y en Complejo Anda somos la hostia. Porque es. Joder. ¿Eh? Es que, pensadlo, no es analizamos la consola, se enseñamos. Efectivamente. Somos la hostia, macho. Bueno, sí. En fin, lo que iba a comentar, recordad que podéis seguirnos semanalmente en complejoanda.com o desde iTunes Store, y que además de ello podéis entrar en nuestro blog complejoanda.com, como acabo de decir, donde tenéis artículos, noticias, etcétera, etcétera, muy interesante y que no tiene en absoluto desperdicio. Además de ello, comentar redes sociales, nos siguen en Twenty, Twitter, etcétera, etcétera, y en Steam Somos bastantes más ya de 400. ¿Cuántos somos? 405, Dovahkiin. Skyrim para 3DS. Bueno, ahora sí, nos vamos con el momento esperado. Vamos a hablar de Nintendo 3DS y David nos va a analizar la consola. Pues exactamente, señores. Esto es un momento épico en el complejo Holanda porque analizamos... Bueno, es la primera vez que asistimos al lanzamiento de una consola nueva a todos los niveles, que es Nintendo 3DS, que nos enamoró a todos en el pasado de 3 al mostrarse por los primeros juegos, las primeras demos técnicas y sus posibilidades en relación al 3D, que es un 3D autoestereoscópico. Es decir, que no hace falta gafas para disfrutarlo. Y insisto, aunque podáis ser un poco, digamos, incrédulos al respecto, el 3D funciona a la perfección, aunque exige, eso sí, que tengáis un ángulo correcto de visionado para que se pueda ver perfectamente. Si alguien quiere comentar algo, seguimos el... o sea, se levanta la mano como siempre y comentáis libremente. Sí, no os cortéis en absoluto. Que el tema del 3D es algo que no veréis, por mucho que nos esforcemos nosotros, tenéis que probarlo vosotros mismos, pero bueno, por lo menos veréis las funcionalidades que tiene la consola y cómo corren los juegos y todo eso. ¿Qué coño? La consola es bonita por fuera. Bueno, exactamente. Como veis, la consola pues se pliega como las antiguas DS. Es de un color azul marino, azul metalizado. Muy bonita, muy estilizada. Que eso es lo que yo, pues, por lo que yo tengo dudas. Porque decir, la gente dice, voy a esperar un modelo 3DS que sea... que un rediseño de 3DS que sea más estilizado. Bueno, yo creo que esto no se puede estilizar más. En todo caso, se podrá hacer más grande o se podrá hacer una consola con una batería de más capacidad. Efectivamente. Pero vamos, lo que se refiere al diseño en sí es muy parecido al de DSi y por lo tanto hacer un rediseño, pues yo lo veo un poco dudoso, la verdad. Pero bueno, ya sabemos que Nintendo suele dar sorpresas en este sentido. Bien, vamos a explicar un poquillo la apariencia externa de la consola, es decir, pues sus botones y demás, las indicaciones, por ejemplo, de esta esquina, de la esquina superior derecha. Y explicaros un poquillo, pues, insisto, cómo se interactúa con la máquina. Bien, por una parte tenéis aquí el stick. Un stick que, a mi juicio, es el mejor stick que se ha hecho en una consola portátil hasta el momento. Es un stick que además no es como el de PSP, sino que sobresale ligeramente. Tiene un tacto, pues, bastante bueno. Un tacto que, por ejemplo, en el caso de Street Fighter 4, pues, la verdad es que responde de mil maravillas. Efectivamente. Y en fin, no tiene ese... toque recio que veíamos en PSP, por ejemplo. Aunque bueno, como excepción yo diré que el stick de la Neo Geo Pocket era muy bueno también. Y también la posición, sí. Que en PSP queda un poco ahí abajo, sí, y es incomodillo de jugar a veces. Exactamente, exactamente. Bueno, como crítica general y además creo que universal, aquí falta otro stick. Creo que Nintendo se ha equivocado y para ciertos géneros, por ejemplo, shooters en primera persona, la cosa va a estar bastante complicada. Hay gente que, por ejemplo, con el tema del stylus, pues podemos usar el stylus como si fuese un segundo stick y controlar así los shooters en primera persona, pero claro, al hacer eso, lo que ocurre es que perdemos completamente la referencia a estos botones. Es decir, la mano queda, por así decirlo, inútil. Así que para ciertos géneros yo creo que 3DS, por desgracia, está un pelín limitada, al no ser que pues la imaginación, al poder, logre suplir esas carencias. Nada, quería decir que en DS ya el Metroid Prime Hunters tenía muchos peros, pero el tema del control lo tenía bastante conseguido. Sí. Por tanto, creo que podrían ir por ahí los tiros. Podrían ir por ahí los tiros. Esperemos. De todas maneras, insisto, Oscar, con un segundo stick la sí, cosa sí, evidentemente, hubiera ganado mucho más. Exactamente. Jorge. Me gustaría comentar con respecto al stick de 3DS. Yo juego a Street Fighter con stick de 360 y aunque cuesta un poco acostumbrarse, ciertamente es que es un buen stick, mucho mejor que en PSP. Es un stick además muy blandito de mover y yo creo que lo pueden explotar mucho para este tipo de juegos, sobre todo para juegos de lucha y cosas por el estilo. Bueno, siguiendo un poco con los botones y demás, aquí tenéis la típica cruceta estándar de Nintendo, la mejor que existe y que además está patentada. Curiosamente, nadie puede usar este tipo de cruceta salvo Nintendo. Aquí tenemos los botones Set, Home y Start. Bien, esto es lo que menos me gusta de la consola. Son botones con un tacto un tanto extraño en relación al resto de la máquina. Y la verdad es que, no sé, decir, tendréis que verlo, que comprobarlo para daros cuenta de que parece que contrastan negativamente con lo que es la consola en sí. Es decir, porque son botones con los que hay que ejercer una presión, una mínima presión, pero que resultan un tanto incómodos, sobre todo el caso del botón Home. El botón Home, por así decirlo, es como el botón típico de Xbox 360, en el cual pues accedemos a su menú principal, o el de PS3, el típico botón PlayStation, como el logo de PlayStation, que nos permite acceder al firmware de la consola. Bien, pues esto es lo mismo. Estamos jugando, queremos dejar de jugar, le damos al botón Home, ya lo compraremos después si queréis, y salimos a lo que es el menú de la consola con todas sus posibilidades, con sus distribución en celdas o en cajitas, como en la Wii. Y es bastante cómodo y bastante intuitivo. Aunque, insisto, a mí no me ha gustado el tacto de estos tres botones. Es la única crítica que le hago a nivel estructural a la consola, además de la falta de segundo stick. ¿Zoe? Pues yo diría que esos botones, sobre todo el Start y el Home y tal, esos botones están muy alejados. Están, además del tacto, que no es muy bueno, están en una posición muy incómoda para los pulgares. Hombre, date cuenta que son botones que a la hora de jugar tampoco hacen falta. Bueno, si quieres pausar, oye. Bueno, si quieres pausar, pues pausas. Ya, pero aún así jode, hay que estirar mucho el pulgar. Jode, sí. La verdad es que la disposición y el tacto no son buenos. Pero bueno, en fin, se acostumbra uno. Jorge. Quería destacar el tema del botón Start, porque sí que es necesario y la verdad es que es un poco toca cojones. Además, al principio yo me confundía y apagaba la consola, porque el de apagado lo tiene al lado, donde tendría que ir el Start. Y decir que, para que os hagáis una idea, son botones de membrana. Es decir, como los que tienen muchos aparatos electrónicos, como calculadoras o tal, pues algo así. Lo peor de los botones de membrana es que dan una cierta sensación de fragilidad. Parece como, realmente parece lo más cutre de lo que es esta 3DS, y parece como si, yo qué sé, si le diéramos un poco fuerte, como si lo fuéramos a rajar un poco. Bueno, siguiendo con la descripción, aquí tenéis los botones B, I, X y A. Son botones normales y corrientes, como veis de perfil, pues bueno, es un poco complicado enfocarlo, pues, botones normales sin ningún problema, y después también tenéis los botones laterales L y R, que por cierto a mí me han gustado bastante, se adaptan muy bien a lo que es la mano, aunque yo tengo manos de chica, así que la referencia quizás no sea la más adecuada. Cariño. Sí, y bueno, eso es lo que respecta a los botones y demás. Como veis, es una consola muy parecida a DS, salvo el añadido del stick, evidentemente, y que, bueno, creo que está bastante bien diseñada, salvo, insisto, la falta de este stick y estos botones de aquí, que no os gustan a ninguno, al parecer, y creo que en el foro tampoco gustan. Bueno, también se me olvidó describir, importantísimo por supuesto, el botón para graduar el efecto 3D. Ahora está al máximo y aquí lo ponemos al mínimo. Esto es fundamental, pues si a la hora de jugar nos sentimos un pelín mareados y el efecto 3D pues causa una sensación negativa en nuestra cabeza, en el sentido de que pues nos duelen los ojos, nos duele la cabeza o no podemos soportarlo, pues sencillamente lo graduamos hasta una posición adecuada o directamente lo desactivamos. Resulta sorprendente comprobar cómo un juego gana en profundidad y cómo automáticamente la pierde. Es un efecto increíble, yo lo defino como magia. Es acojonante. Pero es que es acojonante, la verdad. Sí, es decir, sí. De repente un juego que tenía una profundidad cristalina, en una cuestión de una milésima de segundo, ¡pum!, se convierte en un juego normal y corriente con una perspectiva normal. Es sorprendente, en serio. También tenéis aquí el botón wireless, lo veis aquí, para conectarnos a redes wifi. Se activa, saldrá una luz naranja. Después lo mostraremos cuando encendamos la consola. Y debo deciros que en temas online funciona perfectamente. Es cierto que por ahora no ha explotado demasiado la faceta social de la consola. Se esperan actualizaciones como un navegador y la Nintendo eShop para comprar juegos y demás, una especie de consola virtual para 3DS. Pero por el momento pues tenemos funciones quizás un poquillo básicas. Y, en fin, pues a la hora de jugar con juegos online, como es el caso de Street Fighter 4. Bien, por otra parte también tenemos la cámara central. Aquí tenéis la cámara central para hacernos fotos a nuestro careto. Un poco de reflejo. Sí, bueno, aquí la veis con este dedito, eso es. Y aquí tenéis las cámaras traseras. Son cámaras de una resolución de 640x480 píxeles. Y son dos cámaras, porque estas son las cámaras que van a hacer las fotos en 3D. Entonces, en 3D, una calidad un tanto discreta, insisto, 640x480 píxeles, pero que, bueno, son bastante curiosas y la verdad es que pues ese efecto de profundidad lo consiguen ejemplificar bastante bien. Bien, creo que no se me olvida nada más. Bueno, sí, aquí tenéis el botón del volumen, normal, subir o bajar. No tiene nada de extraño, no hay que explicar nada. Y la ranura de las tarjetas. Sí, habla de la ranura de las tarjetas microSD. Bueno, exactamente, gracias, Jorge. La tenemos por aquí. Aquí la veis. ¿De acuerdo? Aquí la veis. Debo deciros que la consola además trae de serie una tarjeta SD de 2 GB. Aquí la tenéis, lo cual es un detalle bastante curioso. Y en fin, tenemos capacidad de sobra por el momento, pues, para disfrutar de 3DS con total garantía. ¿Querías decir algo, Víctor? Sí, yo quisiera comentar que el asunto de las dos cámaras para hacer fotografías en 3D es bastante cuestionable, por no solo por la calidad, sino porque ese efecto tridimensional deja bastante que desear. Deja bastante que desear porque la calidad es bastante mala. No, pero sí, claro. Aparte de eso, yo no sé qué preferencia o qué ponderará la propia máquina de qué hay que resaltar, ¿no? Pero la verdad es que no me da una sensación muy... Hombre, yo creo que lo que hará es los objetos más cercanos a la cámara hará el efecto típico de silueta, y lo más lejano pues ganará en profundidad. Supongo, vamos, tampoco lo sé. Con respecto a eso, ya antes de que saliera 3DS existían ese tipo de cámaras. Simplemente es un montaje de dos fotos, una encima de otra y una movida. Es el 3D típico que vemos con las gafas de dos colores. Ajá. Pues es ese 3D, lo que pasa es que aquí lo aplica a la imagen y lo convierte directamente. Ajá. Muy bien. Bueno, deciros que la máquina tiene giroscopio y sensor de movimiento. Eso quiere decir que hay juegos que detectan un cambio de eje, o como en el caso de, por ejemplo, el tema de Street Pass, detectan el movimiento. En este caso andar, o incluso ir en coche. Hoy cuando venía en coche hacia la emisora, me fijaba de que la consola hacía un ruido extraño. Y eso es porque notaba que estaba yendo en coche y que estaba yendo muy rápido. Entonces, pues digamos que los menús, y por ejemplo, iban todos muy, muy, muy acelerados, porque en este caso, pues ese sensor localiza pues nuestra frecuencia de movimiento. Así que bueno, es una función curiosa de la máquina que no se puede mostrar físicamente, pero que está ahí, giroscopio y sensor de movimiento. Y con respecto a eso, me gustaría saber, no sé si lo has comprobado, si consume mucha energía el tener eso encendido siempre o... No, lo que más consume energía de la consola es, como casi siempre, la función wireless. Eso es lo que más consume batería. De hecho, para que os hagáis una idea, yo la primera vez que conecté la 3DS, es decir, abrí la consola, la cargué por completo y me duró la batería pues unas 5 horas, sin activar el interruptor wireless, porque en ese caso, en ese momento, no tenía wifi. Bien, se me agotó la batería, volví a cargar la consola por completo, y teniendo ya wifi en casa, pues decidí activarla y probar, jugar al Street Fighter y demás. En ese caso, la frecuencia de duración pues se redujo en una hora y media, 2 horas. Vamos, que se quedó entre 3 horas y 3 horas y media. Por lo tanto, ojito con esto, porque es lo que más consume batería. Por lo demás, pues aplicar el efecto 3D o no tenerlo aplicado, o giroscopio, no, y demás, no es que afecte demasiado al funcionamiento de la batería. Evidentemente, afectará en alguna medida. Cuanto más usos le demos a la consola al mismo tiempo, más energía consumirá, es evidente. Pero lo que más lastra es, sin duda, esto, insisto. Y me gustaría saber otra cosa, tampoco sé si lo has comprobado, si tiene regulador de brillo en el propio... Tiene regulador de brillo, como la Lite. Si mal no recuerdo, lo tiene en las funciones de software de la consola. Sí, decir, al principio. Cuando eso es. Yo la verdad, activé el brillo por defecto, que es el que más me gusta a mí, así que nunca me he visto en la obligación de cambiarlo, ¿vale? El que lo quiera cambiar, pues que lo haga. Bien, ahora voy a enseñaros lo que son los juegos. Bien, aquí tenéis una caja de Super Street Fighter 4 3D Edition. Veis que es más finita que las de DS. Hay un detalle que me encanta, y es que aquí cada juego tiene su respectivo logo. En este caso es Ryu. En el caso de Splinter Cell 3D son las tres luces de Sam Fisher. Y bueno, es un formato de caja parecido al de 3DS, salvo que más estilizado. Al abrirlo nos encontramos, por una parte, el código para el Club Nintendo, que no nos interesa un carajo, y las instrucciones a todo color, que es una maravilla. A color. Bueno, esto es un detalle mayores que yo os muestro, que realmente da igual para el especial 3DS, pero no, está bien. No, es mostrado. Importantísimo esto ponerlo. Dime, Oscar. Por estos juegos vale la pena pagar, coño. Que sí, te traen un libro de verdad. Bueno, y ojito, porque esto es lo más coñero de todo este especial 3DS. Bien, estas son las tarjetas específicas para la consola. Como veis, la única diferencia respecto a las de DDS es este saliente de aquí. ¿Os fijáis? Bien, ese saliente que aparece ahí, yo le llamo el saliente de los gilipollas. Porque es un saliente que se ha puesto ahí únicamente para evitar confusiones y que metamos el juego en una DS normal. Pensaréis, ¿quién es tan gilipollas como para meter esto en una DS normal? Pues me han confirmado que en Game hay varias personas que compraron el Street Fighter para jugarlo en la DS normal. Oh. No se dieron cuenta de que era para otra consola. Así que nada, si eres tonto del culo, te darás cuenta de que... Esto te lo recordará, eres tonto del culo, yo no valgo para la DS, ¿vale? Es decir, la tarjetita nos avisa, ¿de acuerdo? Así que no hagáis como cierta persona que tú conoces, Toy, que se esfuerza a meter cosas que no funcionan. Sí, no sé si sabes de quién sí, te hablo. Sí, madre santa. Un saludo para ti, torpe de mierda. Y a todo esto que... ¿Qué? Mucha gente, la gran mayoría, piensa que esto es una nueva versión de Nintendo DS, no una consola nueva. Y confusiones de esas, va a haber un huevo de ellas. Va a haber un huevo de ellas, pero bueno, ya sabemos que el ser humano es, en general, bastante imperfecto, por no decir otra cosa más seria. Bueno, esto es lo que respecta al formato de juego. Después lo pondremos en la consola para que veáis su funcionamiento. Y ahora vamos a el momento más hardcore. Antes quiero comentar algunos detalles técnicos. Para empezar, Nintendo 3DS tiene dos CPUs ARM11 funcionando a 266 MHz. Es un modelo de CPU que ya se ha usado y se usa en los modelos de iPhone y iPod Touch de Apple. Por lo tanto, bueno, es bastante actual, bastante reciente, aunque el margen de superación es también muy amplio. En el caso de la GPU, una DMP Pika 200 que funciona a 133 MHz. Es una GPU bastante limitada en comparación con los dispositivos móviles actuales. Y además con una API gráfica también bastante limitada de serie. Además, esta GPU tiene 4 MB de VRAM para texturas y efectos, que es una capacidad idéntica o parecida a lo que es PS2 y Wii, por mencionar un ejemplo. ¿Qué pasa? Que luego la 3DS tiene funciones, digamos, en su estructura base de la GPU que no tienen estas consolas, por ejemplo, pues el uso de shaders y demás. Pero en lo que se refiere a texturas y efectos, 4 MB de VRAM. Diréis, hombre, pues esto es un poco una limitación, porque, hombre, parece que la evolución debería ser más grande. Realmente no, porque la potencia es proporcional a la pantalla, a su resolución, y por lo tanto no hay ningún tipo de problema. Es decir, la potencia es, digamos que Nintendo ha calculado muy bien la relación entre el hardware y la pantalla, y por lo tanto no os preocupéis en ese sentido, porque la cosa va a ir genial. De hecho, los juegos que yo he probado, el Street Fighter es sorprendente, ya hablaremos de él en el análisis, y el Splinter Cell pues está bastante bien, aunque bueno, tampoco es que sorprenda demasiado. Dime, Oscar. Nada, decir que a priori parece que tiene poca potencia, pero decir que con el 3D activado está moviendo el juego por duplicado. Exactamente, por tanto, se ve bien en pantalla, como tú dices, pero es que además lo mueve doblemente. Por tanto, no creo que esté tan desfasada como en su día pudiera estar la DS. Hombre, la DS también habría que compararla con las consolas portátiles de aquel momento, ojo, que también tenían su intríngulis. Pero bueno, la verdad es que es una consola pues relativamente potente, aunque hombre, cuando salga la EGP, habrá que ver lo que sucede, ¿no? Bueno, vamos a encenderla, si os parece bien, en momento esperado, pero antes de nada quiero deciros que el Stylus es retráctil. No puede ser. Sí. No puede ser. 7 centímetros y 10 es todo fálico. Se empalma. Exactamente. Es retráctil, no sé por qué carajo es retráctil, pero bueno, Nintendo siempre innova incluso en los Stylus. Bueno, vamos a encenderla. ¡Oh! Esperemos que no pase nada extraño. Ahora va a petar, chicos. ¡Va a petar! ¡Va a explotar! Voy a subir el volumen porque esto hay que verlo en vivo. Bueno, ya estamos dentro del menú. Voy a usar el Stylus. Esto es el atrapacaras. Está mi cara atrapada. El editor de mí. Debo deciros que, bueno, como veis, la estructura, no sé si se podrá bien ver con la cámara, es parecida a la estructura que ya vemos en Wii. Es decir, pues la consola tiene una serie de celdas o ventanitas en la cual pues escogemos pues tanto las aplicaciones que se vayan lanzando, como las funciones ya innatas de la consola, como pues los juegos que vayamos instalando o los juegos que se pongan en la ranura de tarjetas. Como veis, está preparado para futuras actualizaciones. Como veis, tiene muchísimos espacios vacíos, así que bueno, no habrá problema en ese sentido. Bien, explicando un poco las funciones de por sí. Bueno, esto es información sobre salud y seguridad, no nos importa un carajo. No, desde ese Sound. Lo ideal es no leerlo y sí, aventurarte. Exactamente. Intento desde ese Sound, que es una función que ya tenía DSi, y bueno, es un editor de sonidos en el cual pues grabamos nuestra voz y la aceleramos o la deceleramos según nuestro gusto. Es una pijada realmente. Esto es la realidad aumentada, que por desgracia aquí no podemos hacerla porque las condiciones de iluminación no son las que debieran ser. Yo lo siento mucho, me he estado peleando con ellos, pero es imposible. No hay iluminación suficiente. Doy fe. Pero bueno, Jorge o Óscar, si puedes, sácame las tarjetas. Bien. Ahí lo veis. Óscar, muéstralas tú a cámara. Jorge apunta ahí bien. Bueno, como veis, eso se pondría encima de una superficie lisa, con las condiciones de iluminación correctas, y supuestamente pues saldrían las figuras que ahí veis para interactuar con ellas o hacer tonterías con ellas. Realmente es una curiosidad, nada más, no es que aporte demasiado, todo se ha dicho. Bueno, siguiendo un poco con las funciones innatas de la consola, este es el modo descarga. El modo descarga, por ejemplo, nos permite intercambiar datos con otras 3DS. Y, ojo, hay juegos que el modo descarga pues lo utilizan de manera muy sensata y muy inteligente. Es el caso de Street Fighter. Y si yo tengo el Street Fighter puesto en mi 3DS y viene un amigo y quiere jugar, en tiempo real yo le paso una demo a él del juego para que pueda disfrutarla. O sea, pero tú puedes pasarle demos una que demo. Hayas bajado... No. El juego, digamos, que tiene una demo incorporada. Entonces, muy bien, mi compañero, mi coleguilla, se descarga una demo y puede probar el juego. Es una función bastante curiosa y muy bien pensada, desde luego. Editor de Mi, no sé si aquí aparece Mi, es posible que aparezca. Si no, os enseñaré después cómo es. Tiene sangre en la boca y rollo. No, ahí está Mi, lo veis. Guay, es como Bono, el cantante de U2, lo he hecho así. Ahí está andando, saluda a Mi. Bueno, después, mira, lo veréis. Después lo veréis de una manera más adecuada. Bueno, ejemplo, Home. Pulso Home. Ya se me pide qué quiero hacer, si salir o retomar pues lo que estaba haciendo, pero no quiero salir de esta aplicación, le doy. Y directamente me pasa ya pues al menú principal de 3DS. El atrapacaras es una curiosidad, es decir, pues nos hacemos una foto de nuestra cara, esa foto gana en profundidad y digamos que podemos interactuar tanto con nuestra cara como con otras y jugar y divertirnos. Es un minijuego realmente. Sí. Es como la realidad aumentada. Son curiosidades para que podamos disfrutar o ejemplificar pues las posibilidades de 3DS a la hora de, insisto, jugar con el efecto 3D. Bien, aquí está la configuración de la consola, configuración de todo tipo, desde las conexiones a internet, los tipos de conexión, hasta pues cosas más digamos terrenales, como la gestión de datos, como las opciones de control parental y otras opciones como puede ser fecha y hora, pantalla táctil, calibración del 3D, sonido, micrófono, en fin, funciones normales para configurar de la consola y que bueno, que cualquier máquina tiene. Víctor. Bueno, quería comentar que tenemos una llamada telefónica. ¿Sol? Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con David Davis. David Davis, bienvenido. ¿Querías hacer algún comentario sobre Nintendo 3DS o alguna pregunta? Sí. Aprovecha. Unas preguntas, pero lo primero es decir que escucharlo por la radio y no ver el video streaming es una puta mierda. Pues... bueno, pues ya sabes. ¿Necesitas un ordenador? Sí, el ordenador está. La cosa es que no puedo ir. Pero bueno, a ver, a lo que vamos. Una duda que tenía yo es la de... ¿Se pueden pasar los Mii de la Wii a la 3DS? No, no se pueden. Una mierda. Ni de Wii a 3DS ni de 3DS a Wii. Ya Nintendo ya advirtió que no se podía. Es una cosa un tanto extraña, pero no se puede. La primera DS a mí se me cascó, pero rompió, de romper las dos pantallas. Sí. Esta resiste. Hombre, no te lo puedo mostrar en directo porque seguramente la jodería. Pero vamos, yo creo que la resistencia es igual de mala o de buena, según como lo mires. Es como una DS Elite realmente, un poquito más robusta. Mejor que no se te caiga, David. Sí. Ya bien lo sabes tú. Yo de momento no la compro, espero que baje de Bueno, bien, me parece bien. ¿Alguna otra pregunta más o algo que quieras saber? Era eso, nada más, venga. Muy bien. Venga, chao. Venga, hasta luego, hasta pronto. Bueno, aquí tenemos la plaza Mi, que a mi juicio es una mariconada. Bueno, no mariconada en el buen sentido, yo respeto al colectivo gay, pero me refiero que la plaza Mi sencillamente aprovecha la función Street Pass, es decir, que el Mi que localicemos, o la consola que localicemos en un radio de acción determinado, son 30 o 40 metros más o menos, pues el Mi de esa consola se puede, digamos, meter en nuestra plaza y el nuestro en la plaza. ¡Wow! Sí, eso es. Wow. De la persona pues que tenga la otra 3DS, ¿no? En fin, no es nada del otro mundo. Bueno, aquí veis Mi más detalladamente. Sí. El mono con su pelo largo y sentimos sus gafas, la calidad, sus, pero no damos para más. Y en fin, da todo tipo de datos, configuración. Hay una serie de minijuegos bastante curiosos. En fin, una curiosidad como las demás, que bueno, que yo supongo que cuando pase el tiempo se olvidarán fácilmente. En fin, que vamos, que tampoco es que importe demasiado. Dime, Jorge. Yo quería comentar que lo que diferencia realmente, bueno, aparte de todas las posibilidades de hardware a esta 3DS con las anteriores DS, es la cantidad de, digamos, minijuegos y aplicaciones que tiene ya de inicio la consola. Y que, bueno, nos permite entretenernos un poco sin tener ningún juego de momento, aunque, por supuesto, se recomienda comprarse un juego con la consola. Bueno, otra cosa que os quería comentar, aunque es imposible que lo veáis. Ucos me comentó en su día en Crossover que la 3DS solo podía tener 3D hacia adentro, o sea, en profundidad. Sí, esa es la impresión que daba. Pero, señores, también lo tiene hacia afuera. Y este es el ejemplo de eso. No sé si te puedes fijar, Jorge, no sé si puedes verlo tú, no tonto la cámara, tú, que el lápiz que cruza la pantalla. Sí, efectivamente, sale efectivamente. De, bueno, sale en de su ella, movimiento. Parece que sale de ella. Sí, sí. Bueno, pues con esto se demuestra que esta consola realmente, o sea, tiene un 3D sorprendente y que no necesita gafas. Bueno, el problema que tiene es que igual ese 3D no está tan aplicado a los juegos que vemos de momento. Es decir, todavía hay que experimentar con esta consola para ver lo que nos puede dar, pero bueno. Que se desmiente el mito este de que era solo hacia adentro. Ya veis que es hacia afuera también. Y lo tenéis en la propia función de la consola. Bueno, otra aplicación es la cámara de fotos. Voy a meterme en ella. Voy a hacer una foto a Víctor, que está muy atractivo. Si no, tú sigue. Las fotos, las que mejores salen, son aquellas en las que parece que no estás posando. Exactamente. Pon cara de interesante. Y vamos a hacer una foto a Víctor. Mira, aquí por ejemplo vemos en la pantalla que ahí la imagen está movida, pero David lo ve perfectamente desde su ángulo. Exactamente. Bueno, ahora podemos editar la foto, vamos a tunear a Víctor, personalizar, vamos a ponerle, no sé, corazones o algo así, algo que vaya con su esencia. Y mira, le estoy poniendo corazones y ahora le voy a poner, no sé, estrellitas y en fin, y no sé, le voy a poner lacitos y... ¿Le puedes poner un pene? Está puedo permitido. Pintarlo si quieres, no. A ver qué tal me sale. Que yo no soy ilustrador, Jorge. Bueno, ahí tenéis un pene. Es tecnología a punta. Víctor y su cara de pene. Voy a guardarla porque me ha quedado de puta madre. Preciosa, te ha quedado. ¿Quieres continuar? Sí. Y nada, la foto ya está guardada. Ahí tenéis a Víctor con su pene. Y en fin, con la cámara de fotos es curiosa y además en 3D. Aunque la calidad, insisto, es bastante, en fin, mala. Menú Home, como ya os he dicho antes. Salir, aceptar y volvemos otra vez a lo que es, pues, el menú de 3DS en sí. Bueno, también quiero enseñaros el tema de los amigos. Creo que era aquí, si mal no recuerdo, espero no meter la pata. Lista de amigos, no sé si lo podéis ver. Jorge ahí enfoca. Bueno, Más o menos. Bueno, aquí está mi tarjeta de mí. Es Bonoman. Super Street Fighter 4 3D Edition. Es mi juego favorito. Esto es parecido a las tarjetas de Gamertag y de PS Network. Bueno, aquí está Doctor Pollito. Hola, Doctor Pollito. Hola. Que está, es el único amigo que tengo en 3DS y ahora no está conectado. Pero si estuviese conectado, pues Sumi se estaría moviendo y nos estaría diciendo a qué está jugando. Como veis, Doctor Pollito, su juego preferido es Pilot Wings Resort. Joder, pollito, vaya gusto tienes. Pero en fin, como veis, pues está bien. Es la faceta social de la consola, que es bastante curiosa. Bien, no sé si lo he explicado, creo que no, corregidme si me equivoco. Las funciones del LED de la máquina. Que no creo que no, ¿verdad? Anunciaste que lo harías, pero no. Exactamente, bueno. El LED tiene un código de colores que nos, según el que salga, pues nos dice lo que va a pasar o lo que está pasando. Si tenemos una luz verde, es que se está realizando en ese momento un evento Street Pass. Eso quiere decir que alguien está accediendo a nuestra consola y está mancillando nuestra consola con su Mi, por ejemplo. Si sale naranja, es que tenemos amigos conectados. Si Pollito estuviese conectado, seguramente el LED estaría naranja o se mostraría naranja en algún momento. Sí, bueno, no lo veis muy bien, pero es un está ahí justo donde pone el dedo David. Ahí lo veis. No está encendido. Esto es el efecto 3D. Como veis, si lo desactivo, pues pasa... no pasa nada. Efecto 3D, pasa off, on, off, on. Bueno, ahí lo veis. Sí, es un LED permanente. Exactamente. Ese. Después, si tenemos alguna notificación, las notificaciones suelen estar aquí, en general, pues alguna actualización, algún mensaje, algo por el estilo, pues la luz se pone en azul, ¿de acuerdo? ¿Y si lo que falla es la batería, porque se empieza a quedar sin energía, pues el LED será previsiblemente de color rojo? ¿De acuerdo? Quizás es un poco coñazo aprenderse ese código de colores, pero bueno, una vez lo tengamos o lo comprobemos en nuestras propias carnes, pues no será complicado en absoluto. Bien, yo creo que las funciones de base de esta consola ya están más o menos explicadas. No sé si queréis saber algo más, si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo. No sé si Zoe, alguien quiere preguntar algo en el foro. Pásate un momentito, por favor. Sí, voy a echar un ojo, que creo que había un par de preguntas que... A ver, por ejemplo, el hombre que reye dice: dos dudas existenciales. ¿Es la batería tan limitada como se decía? ¿Afecta mucho el 3D? Bueno, como ya he dicho antes, lo que más afecta a la batería es el tema del wireless, interruptor wireless. El efecto 3D no afecta demasiado, la verdad. Yo siempre he jugado con el 3D al máximo en esta consola y me llegó a durar 5 horas sin el interruptor wireless activado. Probablemente sea la misma comparación que meterle en la DS Slim, en la DS Elite, más luz o menos luz. Realmente, pues puede subir un poco el consumo, pero no es nada tan preocupante como el tema del wireless. Bueno, y el hombre que ríe sigue diciendo: ¿merece la pena en este momento si no desea el Super Street Fighter 4? Super Street Fighter 4 es uno de los mejores juegos de lanzamiento que yo he visto en mi puta vida. Así que sí, yo lo compraría solo. El mejor juego de lucha de portátil. Exactamente. Yo lo compraría solo por ese juego, esta consola. Lo tengo clarísimo. Bueno, Denis Elozu tiene otra pregunta. Dice: una pregunta, David, sobre la carga de baterías. Yo veo lógico esperar a que se gaste el todo para cargarla, pero un amigo me comentó que sobre las bases de carga, y lo que hace es dejar la consola siempre en esa base de carga, siempre que la usa para que no se acabe. ¿Afectará eso a la batería de forma negativa, en el sentido de que luego no se cargue bien y dure poco? Bueno, yo la verdad es que la base de carga no la he usado. No la he traído porque no lo vi necesario. La base de carga se pondría por aquí. Es un aparato negro rectangular. Sí, del tamaño de la propia... Y, hombre, yo creo que más bien es comodidad. Es decir, pues la consola tiene una batería que se está gastando, pues la pongo encima de la base y ya está. De todas maneras, ya sabéis que las baterías conviene recargarlas. Esto es una leyenda urbana, yo creo que es cierta, cuando se están a punto de agotar. Exacto. Si las recargáis porque queda poco tiempo de más o porque está medio cargar, corréis el riesgo de que se vicien. Así que ojito, ¿eh? Nada, eso es lo que iba a decir, que si está continuamente en la base de carga, se llega a viciar la batería. Y otro tema, normalmente las baterías tienen un uso limitado, pero en fin, se alarga muchísimo en el tiempo. No sé si decían que con la SP tenía de vida unas 100.000 recargas, una cosa así, no me acuerdo exactamente la cifra, pero en fin, no es algo que vayamos a estar... cargando todos los días, por tanto, las baterías tienen una vida útil bastante larga. Exactamente. Bueno, pues es uno que se respeta la batería. Ojito, insisto, siento ser pesado, pero es lo que más consume con el interruptor wireless. Por lo demás, yo creo que está bastante bien la duración. ¿Podría ser superior? Sí, evidentemente, podría ser superior. Muchas cosas podrían ser mejores, pero es lo que hay, ¿vale? Así que hay que conformarse y hay que adaptarse a ello. Bien, yo creo que en lo que respecta a la consola está todo descrito, creo. Oscar, no sé si me puedes coger el cargador, creo que lo he dejado en la bolsa amarilla, a ver si me lo puedes coger, es para mostrarlo, aunque bueno, tampoco es que sea nada de otro mundo, pero para que lo veáis también el cargador, que es muy parecido, idéntico al de la DS normal. Bueno, aquí lo trae Oscar, muchas gracias. Bueno, como veis, es prácticamente idéntico. Y aquí tenéis el conector. Que la conexión es parecida, digo. Se pondría. Sí. O aquí, la misma o parecida. Este, aquí. Bueno, aquí tenéis el puerto de infrarrojos para comunicarme con otra 3DS, sobre todo para la función Street Pass. Y en fin, esto es lo que es la consola a nivel estructural y a nivel de software ya implícito en ella. Bien, ahora si os parece, vamos a meter el Street Fighter, aunque solo sea para mostrar cómo sale el juego, ¿de acuerdo? Y después, pues ya cortaremos lo que es el video streaming, porque bueno, lo que respecta a 3DS ya está todo dicho. Bueno, tarjeta, saliente para idiotas. Entra, porque no es una DS normal. Exacto. Esto demuestra que el juego funciona en 3DS. Y ahí tenemos Street Fighter. Aquí tenemos el icono del juego. Aparece al instante de forma automática. Y aquí tenemos pues la pantalla tal cual. A ver si podéis comprobar el efecto 3D. Incluido bastante, no, imposible. Bueno, veis, esa franja negra está en 3D. La desactivo, sí, desaparece, exacto. Bien, vamos a iniciarlo para que lo veáis un ratillo, simplemente. ¿Quieres que vaya yo a ganarte la partida, David? No, ya soy a tu suficiente, gracias. Sobrado eres. Bueno, por cierto, motor gráfico de Resident Evil 5 adaptado a dispositivos portátiles. Como curiosidad, aparecí mencionado. Sí, y veréis que corre bastante bien. A lo mejor con el lag no lo veis en todo su apogeo, pero bueno. Pero bueno. Ya estamos en el juego, modo arcade, modo versus, partida de internet, que por ahora no vamos a activarla. Pero bueno, como curiosidad, aquí veis la opción solicitud de combate. Sabéis lo que es decir, estamos jugando en modo arcade y cualquier persona nos puede retar si lo tenemos activado. Cualquier persona, tanto a nivel local, es decir, con la función Street Pass, como a través de internet. Por lo tanto, exactamente igual que en PS3, PC y Xbox, pues en esta 3DS exactamente igual, tal cual, nada cambia. Bien, aquí tenéis la función vista dinámica, que es la gran novedad de esta versión, en la cual pues la cámara se sitúa por encima del personaje y es una vista pensada sobre todo para que el efecto 3D sea mucho más, digamos, inmersivo. Vamos a cambiarlo y vamos a jugar pues con esa perspectiva. Vamos a escoger a Akuma, porque Akuma es mi dios. Akuma, saluda a Akuma, enfoca a Akuma. ¡Hola! Hostia, Akuma, qué atractivo eres. Bueno, vamos a coger el traje, pues... el segundo, color, sí. Tipo de burla, que hay varias burlas, cita de triunfo, pues da igual. Y el como veis, el ultra. Vamos a coger el primero de todos, que es el más guay. Jorge, hola. Hola. Bueno, esto es la intro, no os interesa, gracias. Bueno, como veis, la consola indica si se está aplicando un efecto 3D o no. Antes, cuando apareció la intro de Akuma, no había efecto 3D alguno. Por tanto, se desactivó esta luz. A ver si podemos comprobarlo después. ¿Veis? Ahí está, ahora. Ahí está. Ahí tenéis. Bueno, aquí veis Akuma. Como veis, el motor gráfico está bastante conseguido. Bueno, ahí veis la perspectiva nueva, ¿verdad? Ahí la tenéis. Sorprendente. Ahora estoy jugando mirando directamente a mi PC, no a la consola. Y aún así gano, yo soy la hostia. Bueno, en fin, como curiosidad, aunque ya lo comentaré después en análisis, aquí tenéis los accesos directos para los ataques. Que se pueden personalizar. O sea, tanto los ataques ordinarios como los super combos y ultra combos. Esto se puede cambiar y en vez de usar los ataques ordinarios, pues usar los tres botones de patada y puñetazo para hacer los ataques especiales más potentes, por así decirlo. Eso depende de vosotros, como queráis hacerlo. Ya comentaremos después qué problemas conlleva esto, pero bueno, en general, aprovecha bastante bien lo que es la pantalla táctil en sí. Bueno, como veis, bueno, primero voy a derrotar a esta guarra, ya está. Bien, esto es Super Street Fighter 4 en 3DS. Y si os parece bien, tanto vosotros, los oyentes, como mis compañeros del Complejo Holanda, vamos a hablar de este juego y vamos a hacer su análisis. Porque yo creo que de 3DS ya está todo dicho. Pues muy bien, efectivamente está todo dicho de 3DS. Por lo tanto, nos vamos ya al análisis de Super Street Fighter 4 para Nintendo 3DS. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. .4 a Coruña. Y en fin, nos vamos a ir ya con el análisis de este juego de Super Street Fighter 4, que llega en versión portátil, David. Pues sí, llega y además llega para romper moldes. Perdonad, me había quitado los cascos. Pues sí, la verdad es que la gente ha criticado el catálogo de salida de 3DS y dicen que es muy limitado, muy mediocre. Aunque solo sacasen dos juegos, saliendo este, más que suficiente. Sí, realmente es un juego de lujo, sí, para empezar un De hecho, pues, ¿sabes? Yo si comparo el juego de salida de PSP, de Xbox 360, de PS3, de la propia Nintendo DS, creo que es el mejor juego de lanzamiento que ha tenido una consola en estos últimos años, sin duda alguna. Además, es algo que comento ya ahora, es un juego que además, digamos que tira por tierra uno de los defectos de Nintendo a la hora de ofrecer infraestructura online, me explico. Es decir, como os acordáis, por Wii o por GameCube, incluso por DS, tardaron incluso meses, incluso años, en explotar la faceta online de sus consolas, o el juego online. En el caso de Wii, pues no sé cuál había sido el primer juego online, Oscar. Creo que había sido, no sé si había sido el juego del Strikers, no sé si había sido el primero. No, el Mario Strikers. Ahí me pillas, pero el Mario Strikers fue de los primeros, pero no sé si exactamente fue el primero. Bueno, pero digamos que pasó un tiempo razonable. Sí, sí, meses. Sí. Bien, pues en el caso de Super Street Fighter 4 3D Edition, el tema online está perfectamente resuelto y funciona a la perfección, como ya os mostré antes. Así que es un punto muy positivo, es decir, 3DS ya está operativa en ese sentido, aunque esto tiene que explotar más, tiene que ofrecer más contenido que se actualizará en los próximos meses, creo que en verano, si mal no recuerdo. Pero en el tema online este juego cumple, y en general la consola también cumple. Así que ese defecto que tenía Nintendo, pues se ha eliminado por completo y ya tenemos un juego con el que podemos jugar online contra rivales de todo el mundo en la palma de nuestra mano y defecando en el baño si hace falta. Mientras cagamos. Exactamente. Podéis jugar mientras cagáis. Exactamente. Yo lo veo. Privilegio yo lo veo claro. Mientras ves tu pose de victoria, echas un guiño y te dices, sí, qué glorioso es esto. O si te joden vivo, te motivas más para la hora de cagar. También. Bueno, es un poco escatológico, vamos a dejarlo de lado. No, después seguimos. Bueno, un punto, una nota, o mejor dicho, dos notas adicionales. La primera, voy a hablar de Super Street Fighter 4 3DS Edition como tal. No voy a tener en cuenta en absoluto Street Fighter 4 a secas, ¿vale? En su día ya hablamos de él, Zoe habló de él. Si queréis saber qué novedades aportaba este respecto al anterior, escuchad ese podcast y punto. Yo no voy a mencionar las novedades de este juego respecto al anterior, porque ya se ha dicho en su momento, y insisto, no voy a repetirlo. Sería perder el tiempo nuestro y vuestro. Así que nada, vamos a desglosar este análisis como siempre, en historia, apartado jugable y apartados técnicos y sonoros, y después unas conclusiones. Y empezamos por la historia, que la historia, bueno, es una historia en plan Crisis, es decir, la no historia. Digamos que cada personaje tiene sus propias motivaciones para participar en el torneo, algunas más sensatas que otras. Aunque digamos que en general lo que impera sobre todo es la corporación Shin, que parece que está planificando algo, quiere buscar guerreros, quiere aprender las técnicas de esos guerreros para crear el luchador definitivo, que sin duda es Seth. Realmente en Street Fighter lo que importa es la pequeña historia de cada personaje. Sí. Y esa intro que te ponen y es tal. Intro. Y realmente si te friqueas un montón y juegas a todos los juegos, pues te sacas un hilo argumental que te cagas, que es una chorrada, monumental. Yo sí. Incluso me he leído los cómics y tal. Pero bueno, que te sirve para poner en acción y que te explica un poco por qué cada personaje es del estilo que es. ¿Por qué Onda es un sumo? ¿Por qué no sé quién es no sé qué? Pues eso. Hombre, no sobra, evidentemente, está bien. Las intros... A mí me gusta la animación. Hay gente que dice que la animación no es que sea muy buena, de tanto de las intros como de las vídeos finales. Pero bueno, cumple simplemente. Y como dice Jorge, pues es una forma de sentir una cierta empatía con nuestro personaje y conocer sobre todo sus motivaciones. Bien, en el apartado jugable, en fin, yo me he quedado maravillado. Super Street Fighter 4 3D Edition, o mejor dicho, Super Street Fighter 4 tal cual lo conocemos en una consola portátil. Nada ha cambiado. El control sigue siendo igual de bueno. Está francamente bien adaptado a la, digamos, a la estructura de 3DS. Adaptado pues a sus funciones básicas, a sus botones. Y en ese sentido no falla en absoluto. Sobre todo y ante todo el stick analógico, que responde de maravilla. Y al fin tenemos un stick, como ya dije antes, de calidad en una consola portátil. Y para quienes teman, nada tiene que ver con la versión de iPod Touch y iPhone, que es bastante limitada. Putre. Limitada, bueno, también cuesta poco dinero en comparación, ¿no? Claro. Pero aún así, nada tiene que ver. Este, como decía David, es que es el Street Fighter 4, el Super Street Fighter 4 en portátil. Mejorado incluso. yo no estoy tan de acuerdo en cuanto al, a los botones. El stick, vale, es cojonudo. Sí. Pero los gatillos en sí me parecen los botones laterales, sí. Los botones laterales me parecen muy estrechitos. A mí se me escapa el dedo cada vez que quiero hacer un golpe. Y lo peor es que es uno de, son los golpes fuertes, con lo cual, a mi forma de verlo, para mí son vitales. Pero tú tienes golpe, o sea, golpe, mano de macho alfa. Pues yo tengo mano de chica. Claro, es que depende un poco de... Esto claro. Parece una cuestión baladí, pero no lo es. Depende del tamaño de vuestra mano. Exactamente. Evidentemente. Si tenéis una mano grande, es posible que os dificulte un poco jugar a este juego. A mí personalmente lo hizo. Pero ojo, o sea, yo alabo el trabajo que han hecho con el stick y con los botones. Los únicos, entre comillas, inconvenientes que veo yo son los botones laterales según tu grosor de dedo. Vaya. Y realmente, de todos modos, es algo que si venís de jugar en consola tenéis que acostumbraros. Vais a tardar un par de días en coger el truco. Pero no es difícil. Y realmente la respuesta de los botones es igual que en los originales de consola de sobremesa. Bueno, a nivel jugable, Super Street Fighter 4, vamos a omitir lo de 3D Edition, ¿vale? Porque si no es un poco coñazo. El gran atractivo de este juego en general es lo bien balanceados que están los personajes, esa elección de técnicas especiales, que quizás son pocas, pero están muy bien implementadas en la jugabilidad, y sobre todo la posibilidad de hacer combos, pues con bastante complejidad. O sea, aunque pueda parecer, por el hecho de que es una jugabilidad clásica basada en los Street Fighter, pues de Super NES y de Mega Drive, bueno, los Street Fighter Alpha también, la verdad es que el tema de los combos está muy bien conseguido, y oye, si nos picamos un poquillo podemos conseguir cosas realmente portentosas. Por es supuesto. Decir, es un juego que exige práctica y que tiene un nivel de complejidad respetable. Desde luego, hay o sea, este juego está hecho para todos. Puedes ser un spammer de mierda, puedes zonear todo lo que quieras, pero la gente que le eche horas podrá comprender que con cualquier personaje puedes aprender combos para quitar la mitad de la vida sin despeinarte. Exactamente, cada personaje es un mundo y cada personaje exige un periodo de adaptación considerable, así que este juego yo lo defino casi como eterno, ya no solo porque sea muy divertido jugarlo, sino porque cada personaje, insisto, es un mundo y hay que aprender pues de pe a pa todas sus funciones, y con el número de luchadores que son bastantes, pues tenemos juego para rato. Bien, ahora bien, como ya dije antes, el tema de la pantalla táctil puede simplificar un poquillo digamos la jugabilidad de este Super Street Fighter 4, aunque eso depende de cada uno del uso que le quiera dar. Como ya os dije antes, los accesos directos de la pantalla táctil pues son accesos directos diseñados tanto para las técnicas ordinarias, pues el Hayuken de Ken y la patada giratoria de Ryu, o Hayuken, Hadoken. No, Hayuken. Hayuken, Dobakin. Y... ¿Qué cojones me estás contando? ¿Pero qué nombres le estáis poniendo? Dobakin. Joder, no, te voy a ir a pegar. Kainet. El Hayuken, sí. Y el Bare Un. No es así. Y también en los super y ultra combos. Claro, esto simplifica bastante. Si es que tú quieres que se simplifique. Ahí el kit de la ahí cuestión. Estamos. Pero ojo, Zoe, aquí hay un defecto. Un defecto bastante grave al que yo llamo antinomias jugables. Dios, antinomias. Qué culto soy, coño. Búscalo en Google. Qué palabra tan rebuscado. Sí, seguro que no lo entiendes en Google, pero bueno, yo lo entiendo. Es decir, facetas de la jugabilidad que puede que tengan lógica en un primer vistazo, pero que si lo contemplamos en el conjunto del juego, y sobre todo si tenemos clara la referencia vital, que es el Super Street Fighter 4 original, nos damos cuenta de que no tienen sentido ninguno. El caso es que estás mirando a Evito, la definición de antinomia. No. Ah, bueno. No, David. Sí, te he defraudado, pero no lo voy a buscar. Ah, vale. Bueno, da igual. El caso es que, vamos a ver si lo entendéis. Hay una serie de técnicas bastante poderosas, por ejemplo técnicas como el tornado de Maison, en el cual se envuelve en esa energía poderosa y recorre la pantalla de un lado a otro, la técnica bala de onda, en el cual es como si fuese un cañón de bala, en el cual pues va de derecha a izquierda, izquierda a derecha, según donde estemos, o por ejemplo el proyectil de Guile, ¿no? Son técnicas que exigen un periodo de tiempo de ejecución, en este caso 2 segundos. Para ser más exactos. Exacto. Cargamos 2 segundos. Son técnicas de carga. Exactamente. Son técnicas de carga y por lo tanto no se pueden, digamos, reiterar demasiado porque hay un impedimento material que es el tiempo. ¿Qué ocurre con este juego? Que ese periodo de tiempo se puede superar en el sentido negativo. Es decir, se puede omitir esos 2 segundos y hacer ataques seguidos y especialmente contundentes. Esto provoca que personajes como Bison o como Honda sean auténticas bestias pardas. Sí, sí. Porque el ataque tornado de Bison podemos hacerlo cuando nos dé la gana y sin ningún tipo de limitación. Y teniendo en cuenta que es un ataque que quita mucha vida, y aunque te cubre hasta quita vida porque son varios golpes seguidos, ahí tenemos un poco el defecto jugable que yo le veo. Es decir, que hay personajes que por sus propias técnicas son completamente abusivos, y eso se nota sobre todo en el juego online. A mí a la hora, por ejemplo, de yo lo he probado y digo, joder, tengo el super en un sitio, el ultra en el otro y los golpes fuertes en los otros dos. Yo digo, esto está muy over porque, por ejemplo, los noobs se van a acostumbrar a este tipo de control. Cuando vuelvan a las consolas no van a tener eso y los van a palizar. Y aun por encima, los hardcores o los spammers pues van a estar todo el rato con el Stylus, simplemente hacia atrás, tras, todo el rato con el Stylus. Y ya está. Y se acabó el combate. Pero, vamos a ver, ¿qué te hace pensar que las personas que vayan a comprar este juego o un... digamos un gran nicho dentro de este... ¿Qué te hace pensar que esas personas van a jugar a la versión de sobremesa? No tiene por qué. Yo lo que quiero decir es que es asequible, es algo para todos los públicos, y Nintendo 3DS, y teniendo en cuenta que es un juego de lanzamiento, tiene que enfocarse al gran público, a que todo el mundo, incluso los paquetes totales en Street Fighter, sean capaces de jugar y pasarlo bien. No obstante, sí que es verdad, ¿eh? El tema de las cargas, que te supriman el segundo de carga, es que no solo la mitad de los personajes del juego tienen ataques de carga. Entonces, con esto los convertimos en overpowered. Yo no quiero imaginarme lo que es manejar a Chun-Li si lo manejas bien en la 3DS utilizando esto, porque es que eres invencible. Claro. Aún encima puedes utilizar ataques de el ultra o tal. Te cuesta utilizarlo como reversal en pues eso, ya en consolas de sobremesa. Imaginemos aquí que es salto para atrás ultra, o caigo ultra, cualquier cosa ultra, salto para adelante ultra. Que antes requería cierta habilidad porque tenías que cargar en el aire, sí, y eso es lo complicado. Entonces ahí yo veo una descompensación bastante importante, y que no sé cómo funcionará y cómo lo aplicará la gente. Pero yo no sé por qué se ve tantas quejas. De hecho, en la versión de Street Fighter Alpha de PSP se podía hacer exactamente lo mismo, configurándolo en un botón, los combos, incluso combos, estoy hablando, ¿eh? Y varios ultras y varias cosas. Entonces, hombre... pero aquí tenemos también el hecho de que, hombre, el combate online pues puede ser bastante abusivo en ese sentido. Y hay personajes que por las técnicas que tienen, pues es que son completamente unas bestias pardas. Es que puedes hacer combinaciones que no existían en el original. Exacto. O sea, yo puedo coger algunas, a Bison. Algunas puedes. Algunas puedes, pero tienes que tener una habilidad extrema. Exacto. Pero yo qué sé, la puedo coger a Bison, golpear en el aire, golpear otra vez en el suelo y después hacer la técnica del tornado. No hace falta hacer la carga porque no es necesaria. O el tema de gente que sepa jugar ya en las versiones de sobremesa, si se aprovechan de esta capacidad, van a conseguir combos mucho más fáciles. Claro. Que conste que tampoco lo veo que esté mal, porque de alguna manera tenías que poner el triple puño y triple patada. Exactamente, porque hay un déficit de botones. Exacto. En 3DS, y eso era necesario. Hace falta. Existe la posibilidad de elegir si queremos el modo simplificado o simplemente queremos que esos accesos directos sean botones y tengamos que ejecutar los ultracombos y supercombos de manera normal. Pero bueno, ya os digo que si se trata de control simplificado y con accesos directos a técnicas, ojito, porque ahí nos pueden tocar mucho las cosquillas o podemos tocarlas nosotros, eso ya depende de cada uno. No obstante, como nota positiva, decir que esto le da una oportunidad a los jugadores que no tengan mucha experiencia, y por lo menos habrá combates un poco más competitivos dentro del online. Que en el online suele pasar que o es muy bueno o es un paquete. Que de hecho, Jorge, hay un hecho positivo, y es que en los combates simplificados, porque yo creo que todo el mundo utiliza los super con accesos directos, el caso es que las peleas son quizás mucho más técnicas. En el sentido de que, claro, tienes que evitar el ultra por... Exactamente, porque activar el ultra es... no puedes fallar, es simplemente pulsar. Entonces, las luchas son mucho más técnicas. Digamos que los rivales se respetan mucho más entre sí. Y son batallas que duran bastante. Es curioso eso. Vemos que un punto negativo se convierte también en positivo, en el sentido de que las batallas pues ganan un poco en duración y en respeto. Y en interés incluso. Sí. Pues, joder, yo en el de consola, desde luego, no. Pocas veces me ha llegado a pasar que se haya acabado el tiempo. O sea, pero yo desde luego los combates que jugué, a mí me duraron bastante más. De lo que... Porque ya te digo, o sea, el control no me respondía exactamente porque me faltaba acostumbrarme, y a lo mejor algunos golpes no me salían y me hacían una contra y lo que sea, ¿sabes? Pero que siempre acaban durando, me faltaban, yo que sé, 10 segundos para acabar, 20, cuando normalmente acabas cuando quedan 40, ¿sabes? Sí. Pero bueno, eso es cuestión de acostumbrarse, como todo. Bueno, insisto, a nivel jugable esa es la gran novedad. Jorge, sí, solo quería decir una cosa más, que tampoco le podemos llamar punto negativo a esto, porque tiene su parte mala y su parte buena, como hemos comentado. Entonces, no es un inconveniente para comprar el juego. No, en absoluto. No lo penséis así. En absoluto. Bueno, a nivel jugable también nos encontramos, como ya os mostré en el vídeo, la perspectiva 3D, redundancia eso, pero en fin, que como ya os comenté, se sitúa por encima de nuestro personaje, por encima de su hombro, y que es una perspectiva diseñada sobre todo para disfrutar el 3D, porque la sensación de profundidad es mucho más intensa que en la vista lateral, ya que veremos también a nuestros personajes en 3D, tanto el nuestro como el rival. Y el escenario tendrá una perspectiva mucho más, digamos, propicia para el efecto 3D. Hay gente que dice que esta perspectiva es incómoda. Vamos a ver, cuesta un poco acostumbrarse al principio, sobre todo para calcular las distancias. Es decir, porque claro, como la cámara está pegada a nuestro personaje, a veces no sabemos muy bien o no calculamos muy bien las distancias. O sea, a lo mejor queremos saltar para esquivar una onda y golpear, y resulta que no caemos en el sitio donde queríamos, ¿no? Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, y una vez nos acostumbremos, yo creo que es la forma idónea de jugar a este juego, porque es espectacular hacerlo con esta perspectiva. Sí, realmente, visualmente es muy espectacular. Lo que pasa es que, va, yo lo he probado media horita, ese modo, y quizá hay que acostumbrarse bastante, porque es complicado, y no, digamos, no aprovechas el juego a nivel jugable, no a nivel visual, tanto como deberías. Hombre, esto es un pelín limitado. Sí, claro, evidentemente sí. no es una vista tan propicia para jugar un juego de lucha. Exacto. Pero sí para el efecto 3D. Y está ahí la posibilidad para los que queráis disfrutar de un 3D más conseguido y ver que realmente que hay 3D ahí. Vamos, yo creo que merece mucho la pena, debéis probarla, debéis intentar acostumbraros a ella, disfrutar a tope de la 3DS y de sus 3D. Y lo bien aplicado que está este juego. Es una novedad, digamos, yo creo que la de más peso respecto a las versiones de sobremesa y de PC. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Particularmente me ha encantado. Y siempre que la puedo usar, la uso. Incluso en los combates online contra gente. Me gustaría comentar, no sé si lo ibas a comentar tú, el tema de los extras, que lo de los trajes y temas extras, que incluye esta versión que no incluía en las versiones de consola, tenías que comprarlas. Aquí los trajes, los dos primeros trajes extra de cada personaje te vienen y puedes, no tienes que comprarlos por DLC, ni tienes que desbloquear las burlas, creo. Entonces, pues que ya lo tenéis ahí. Es una variedad de burlas de 4 o 5, así que supongo que estarán todas incluidas. Exactamente, o sea, están todas desbloqueadas desde el principio, o sea, colores y trajes, con lo cual podemos decir que esta edición de 3DS de Super Street Fighter 4 es, por así decirlo, una edición GOTY, que te trae un poco más completa. Es la más completa, es la más completa de momento. Hasta que salga el DLC, el Arcade Edition. Que por cierto, a ver si sacan el DLC para 3DS. Ah, pues no, a lo mejor no se descarta. Y esto sería la hostia también. Sí, también sería la hostia. Bueno, hay otra novedad, que yo realmente, esto no sé si estaba presente en Super Street Fighter, creo que no, el juego de las figurillas. No estaba. Bien, es otra novedad curiosa. Nosotros, cada personaje tiene 6 figuras. Las vamos consiguiendo según vayamos ganando combates. Bien, estas figuras sirven para combatir contra otros jugadores a través del modo Street Pass. Son 5 figuras, les asignamos 300 puntos de atributos y es como si fuese una especie de juego de rol. No, una especie de juego de estrategia. Es un minijuego, evidentemente, tampoco es que sea nada especialmente complejo, pero es una curiosidad curiosa, valga la redundancia, y que, bueno, no hace daño a nadie. Es decir, en Japón está teniendo bastante éxito el tema de las figurillas. Les molan esas mierdas. Se molan esas mierdas, y hombre, la verdad es que está bien, o sea, no. Aquí en España es complicado caminar por la calle y encontrarte gente que vaya con la DS encendida para que, vamos a ver, eso, para que esto es que funcione eso, bien. Yo creo, la verdad, es que es una función bastante estúpida. Yo nunca voy por la calle esperando encontrarme a alguien con una 3DS. Además, que el radio de detección es de 30 metros o 40. O sea, que tampoco es que sea una distancia brutal, ¿no? Es decir, tiene que ser mucha casualidad que alguien pase a tu lado con el modo Street Pass activado y que lo localices y que le retes a Street Fighter en medio de la calle. Bueno, a ver, esto está pensado más bien para la gente japonesa, sí. Pero oye, si a lo mejor en una Game Fest o una LAN Party, sí, o lo sí, que sí, sea, sí. ¿Sabes? Es en plan una quedada, oye, en tal sitio pues vamos, claro, a traernos a Super Street Fighter, claro, y nos ponemos algo con eso. Quedemos de antemano con, claro, un amigo, efectivamente, claro. Pero eso de ir, de salir a la calle y encontrarse, eso no, a retar, eso es una gilipollez. Yo creo que dentro de 4 meses, si te pasas por un parque con el rollo activado, seguro que encuentras algo. Pues estarán todos los chavales, que ahora está de moda entre los chavales bajar, bueno, desde hace unos años, bajar con la portátil al parque y tal. Pues seguro que ahí encuentras. O sea, que eso tiene un problema. Igual te encuentras un niño de 6 años y te gana de Street Fighter. Ah, pues te jodes. Ya. Por paquete. Tienes que. Luego tengo que pegarle a él. que es algo bonito de este sistema. Que si te gana un niño de 6 años, puedes ir a pegarle. O a robarle su 3DS. LOL. En fin, no sé si tenías algo que decir, Víctor. No, quería comentar nada más. Bueno, novedad de las figurillas, de la perspectiva de ese control con sus partes positivas y negativas. Y bueno, en lo que ya introduje al principio el tema online, la verdad es que es sorprendente. A mí me ha parecido maravilloso estar en mi cama tumbado, jugar al modo arcade y de repente a New Challenger. Es la leche eso. Sí, entonces alguien te reta. Pero date cuenta, David, hace 5 años pensar eso en una portátil era una quimera. Era una utopía. Es una utopía, eso es. Imposible. Imposible. Y ahora estás en tu cama con la 3DS y juegas online. Exactamente. Bien, además, Oscar Rimi. Hace 5 años se podía jugar online con una portátil. Sí, podías, pero tenías que pasar todo el rollo de jugar y encontrar a alguien que jugase online con la portátil. Buah, Mario Kart a patadas en la DS. Ay, sí, bueno, vamos a ver. Tampoco es que sea algo nuevo, pero me refiero que sigue siendo resultando sorprendente. En mitad de un combate tuyo, tío. Y sobre todo que la opción esta de retar en cualquier momento, que esté aplicada a este juego, a mí me parece increíble eso. Y es que además las luchas online están muy bien, son muy estables y funcionan a la perfección. Zoe lo ha podido comprobar. Sí, o sea, eso es bastante acojonante. Lag mínimo. Lag, o sea, para ser una portátil, que yo mira que juega en portátiles también online, la verdad es que Street Fighter, o sea, Capcom no sé qué coño hace, que lo hace de puta madre. Lo jode con Marvel vs. Capcom 3. Lo jode, pero bueno. Y lo borda con Street Fighter para 3DS. Bueno, podemos poner en su disculpa que no son el mismo team, pero bueno, lo ha hecho, de hecho, con este Street Fighter, pues perfecto, sí, casi como en consola. O sea, y eso jugando en 3D también, o sea, vamos. Y a todo esto, ¿qué tal el nivel de usuarios en Street Fighter 3DS? ¿Hay buen nivel? Yo los gané a todos. Yo también. Son los paquetes. Bueno, pero sí. Vosotros sois seres superiores. Ya lo sé, es redundante. Preguntaros por supuesto. A nosotros. Hay que esperar un poco. La verdad es que el nivel es bastante inferior por ahora al claro. Normal. Tú espera que la gente se acostumbre y que no haya tanto capullo spameando la pantallita, ¿sabes? Ojo que vi en internet a un tío que además no utilizaba los... O sea, era un vídeo de combos. Los hacía él, grababa con su cámara y no utilizaba los bindeos especiales, sino que había bindeado él los 3 puños o las 3 patadas. El tío hacía unos combos acojonantes, con 4 personajes además. Acojonantes, tío. O sea que habrá nivel por ahí y tal, pero dejemos tiempo a que la gente se adapte y veremos en unos meses cómo se le saca partido a este juego. Sí, igual dentro de un mes vuelvo a jugar y ya me violan el menú de escoger partida, así que bueno, no nos emocionemos demasiado. En fin, juego con infraestructura online perfecta, lo cual es un atractivo espléndido y la verdad es que es la puntilla perfecta en el apartado jugable de este título y lo abordan. Bien, hablando de aspectos puramente técnicos, la 3D se demuestra con Street Fighter que es una consola portátil pues con una potencia considerable. Sí, es una consola con la que se pueden conseguir grandes cosas y que de verdad hay una diferencia, yo creo que sustancial, respecto a la anterior generación de portátiles. Los primeros planos de los luchadores son brutales, o sea, son tal cual hemos visto en las consolas de sobremesa. A la hora de luchar, pues la verdad es que hay un defecto considerable y es que los elementos de los escenarios, hablando de público, de elementos móviles como coches o animales, son estáticos. Exacto. Suponemos que eso se ha hecho pues para hablarle trabajo de procesamiento a la consola. Y hombre, si ese era el objetivo realmente, pues se ha conseguido porque las partidas... la gente dice que a veces hay bajadas de frames, yo no las he notado en absoluto, pero bueno, son muy estables en general. Pero bueno, ese defecto es considerable porque es como si vieses estatuas realmente, ¿no? Como si faltase vida en un escenario que está lleno de color y que de antemano pues tenía bastante animación. Y me gustaría destacar que el frame rate del juego es levemente más bajo que en las versiones de sobremesa, por motivos evidentes, pero esto no impide que sea fluido. Y yo, lo que comentas tú de bajadas de frames, a mí tampoco me ha pasado de momento. No sé... No sé a quién le pasaría. A lo mejor era el lag en lugar de ser una bajada de frames. Pero bueno. No, en ese sentido, perfección absoluta. Y el tema de las 3D, pues perfecto. Es decir, tanto en profundidad hacia adentro como la sensación de que los objetos salen de pantalla. Este último aspecto se ve sobre todo en los primeros planos de personajes, en celebraciones, en ritos especiales cuando empieza el combate. Es cuando podemos ver como a lo mejor pues un brazo o una espalda o algo, lo que sea, algún elemento de ese personaje pues sobresale de pantalla y te sorprende, ¿no? Así que en el tema 3D, muy bien aprovechado, es espectacular y la verdad es que sobre todo con la perspectiva en 3D, esa perspectiva por encima del hombro, pues digamos que es la combinación perfecta. Apartado técnico espléndido y una 3DS que promete muchas cosas geniales. Apartado sonoro, pues todo sigue igual. Sigue igual. Yo sigo diciendo que los temas escogidos, me refiero a la banda sonora, en comparación con los Street Fighter clásicos, me parece horrenda. Hay de todo. Bueno, sí, hay de todo, pero no llega al nivel de los clásicos. Eso, ¿vale? Está claro, pero hay de todo. Sí, que vale. Los personajes de Street Fighter 2 casi todos tienen remixes de sus temas originales. Sí, por supuesto. Bueno, eso ya es una cuestión de gustos, ¿vale? Sí, decir, a la gente que le gusta, a la gente que no, tampoco vamos a meternos en eso. A nivel de efectos especiales, efectos sonoros, pues los gritos de los personajes al recibir golpes, al esforzarse, al hacer super ultra combos, también perfectos. Los efectos especiales que salen, pues esa explosión de energía cuando hacemos un super, un ultra combo, también son sorprendentes. Así que el acompañamiento sonoro, pues, es el adecuado y no hay nada que objetar. En este apartado, la verdad, pues, como siempre solemos decir en el Complejo Holanda, casi siempre se cumple. Casi siempre. Puede haber excepciones, evidentemente, como en el caso de Deadly Premonition. ¿No quieres decir nada, Oscar? No. Ah, ¿por qué te ríes? No, nada. Ah, eres un hombre feliz. Sí. Bueno, dime nada. Bueno, a nivel de conclusiones, juego de salida perfecto, idóneo, aprovecha genialmente las novedades de esta consola. Home online también perfecto, es decir, 3DS nos permite disfrutar y retar a cualquier personaje de cualquier parte del mundo. Y yo creo que es un juego que justifica la compra de una consola, lo digo de corazón. Sol. Para mí es una matrícula de honor de juego. Dime, Zoe. Nada, como contrapunto me gustaría decir que hay que acostumbrarse un poco al control, pero eso es como todo. Bueno, tenemos que terminar ya. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Bueno, yo he aprendido que Super Street Fighter 4 3D Edition es un juegazo. Es un juego de salida para una consola perfecto. Y si tenéis la 3DS y no tenéis este juego, es para pegaros. O sea, tenéis que comprarlo ya, porque es genial. Bueno, yo he aprendido que el programa de hoy ha sido bastante duro. Pero bueno, creo que ha merecido la pena y es una experiencia nueva y que esperemos repetir en ocasiones especiales. Hombre, una consola de sobremesa no creo, porque no se puede comprobar en vivo. Challenge accepted. Pero bueno, con Langp. Se probará. Yo hoy también he aprendido que poner video streaming aquí en la emisora es un poco estresante y que para ocasiones muy especiales. Bueno, yo he aprendido que la gente en el chat puede ser irrespetuosa. Que enseñar mi culo por la webcam parece que pone los pelos de punta y pollas de punta, sí, en el chat. Y que me ha gustado el programa. Bueno, por aquí comentan, vamos a ver, fanboy de Mosky comenta: yo he aprendido que es verdad que ya te engorda, pero Mosky es todavía más guapo por vídeo. Benofan dice: yo he aprendido que si no fuera por la batería no podría resistirme a la 3DS. Superdimos ha aprendido que a pesar de las dificultades técnicas nos ha quedado un gran programa con el video streaming. Enhorabuena. Gracias, Superdimos. Gracias. Aven87 ha aprendido que con video streaming el programa ha sido más épico. Killer415 ha aprendido que dice: sois muy grandes, muy bueno de vídeo. Zoe. Bueno, Mime por el foro dice: hoy he aprendido que este programa del Complejo Holanda pasará a los anales de la historia. ¡Anal! MetaWolf dice: hoy he aprendido que la 3DS tiene muy buena pinta y que la cámara con la que nos hemos podido ver que ha vivido más en estas 2 horas que en toda su vida. Probablemente. Arpiman dice: hoy he aprendido que si a mi sobrino le dan de hostias en el parque, Bonoman anda por Málaga, que el programa de hoy ha sido un fap en todas las reglas. Denis Arzul dice: yo he aprendido que si los nintenderos queremos a Sony que recordete, tenemos que conformarnos con esto. Pone una imagen cojonuda. Continúo porque nos dice... Megasebas: yo he aprendido que la Nintendo DS es para japoneses y que David le pegaría a un niño de 6 años. Tengo gente ha aprendido que Mumble, más Steam, más programa, más video streaming, demasiada carga para su cerebro. Bueno, Alex Evic dice por el foro: yo he aprendido que ver un programa de radio en directo mola bastante. Espero que no sea la última vez que hacéis este tipo de experimentos. Se ve y oye David y Oscar muy felices. ¡Viva Nintendo! Peter dice: yo he aprendido que los macros no molan nada y que la buena experiencia del streaming y la cámara ha aguantado el golpe de puta madre. Lo sé, es mi cámara, la he entrenado bien. Rapsolos dice: yo he aprendido que no hay que hacerse ilusiones en la vida. Antes he visto un culo que la 3DS encendida. Doctor Pollito dice: yo he aprendido que soy el único amigo de Monoman. Benelfan dice: yo he aprendido a publicar en el foro en un buen momento, salvo la horrible visión del culo de Zoe. Gracias, chicos. Draug dice: yo he aprendido que en el complejo Landa puede ofrecer un video streaming épico, que Super Street Fighter 4 de 3D puede ser incluso mejor que lo normal, y que Sonic molaba antes. Y pone una imagen. Bueno, ya finalizamos. Bueno rápido, últimos comentarios. Ablitud dice: hoy he aprendido que lo difícil es poner una cámara sin trípode. Suelta la próxima. Javis dice: buen programa, Landeros. El hombre que ríe dice: hoy he aprendido que David no para de jugar a la Nintendo 3DS ni conduciendo. Y Narf, para finalizar, ha aprendido que debe poner el volumen de los auriculares más bajito. Su madre acaba de decir que por qué acaba de oír anal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Y bueno, ahora para finalizar, yo he aprendido que, bueno, ha sido un programa tortuoso un poco, ¿no? Con estas novedades técnicas y tal. No es algo que se vaya a repetir. Ha sido como Callejeros, E4. No es algo que se vaya a repetir, pero creo que en general ha gustado. Y no descartamos poder analizar alguna consola, algún aparato nuevo que tenga que ver con los videojuegos, obviamente, en un futuro a largo plazo. Por cierto, yo también enseñé el culo, ¿no se me vio? Sí, pero es más popular el mío. Tendría que haber enseñado la polla. Bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por hacer el esfuerzo de vernos en video streaming. Para los que nos sigáis desde el podcast, no os preocupéis, vamos a intentar subir un vídeo con los mejores momentos. Y bueno, nada más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Buenas noches. Hasta pronto. Queda de Team Fortress 2. ¡Ah, no!